El Espíritu trajo una nueva vida a los desanimados discípulos de Jesús. Quedaron llenos de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. James McCombs compara este don septiforme con los criterios que el famoso psicólogo William Menninger suponía que había de poseer toda persona emocionalmente madura. Y pone 7 puntos. Primero, tener la habilidad de enfrentarse constructivamente con la realidad. El don de sabiduría nos capacita para distinguir la realidad de la fantasía y vivir en consecuencia. Segundo, tener capacidad de adaptarse al cambio. La inteligencia nos ayuda a aceptar los cambios que se producen para el bien común. A muchos no les gusta cambiar, pero son partidarios del progreso. No hay progreso sin cambio. Tercero, ser libre ante los síntomas producidos por tensiones y ansiedades. El consejo nos lleva a indagar bajo lo visible para descubrir las causas ocultas y los síntomas de las tensiones y los miedos. Cuarto, ser capaces de sentir más felicidad en dar que en recibir. La piedad nos protege del egoísmo. Quinto, ser capaces de tratar a la gente de una manera apropiada, colaborando mutua y satisfactoriamente. La ciencia nos da una dirección consistente en nuestras vidas para no ser perturbados por cualquier emoción pasajera. Sexto, ser capaces de encauzar la energía de nuestros instintos hostiles hacia objetivos creativos y constructivos. El temor de Dios es beneficioso y nos hace realizar las obras buenas que de otra forma quedarían sin hacer. Este temor es reverencial, como el de un niño que respeta a su querido padre. Y séptimo, ser capaces de amar. La fortaleza es necesaria para un verdadero amor, ya que nos da valor para asumir un compromiso solemne, aún a riesgo de ser rechazados. Ahí termina el texto. Recordemos que Jesús, cuando envió a los discípulos, les dijo: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Eso lo leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Eso mismo nos dice a nosotros. Por lo tanto, hemos de ser realistas y tomar conciencia que el ambiente en donde nos movemos, los miembros de la Iglesia, no siempre será el favorable para anunciar la buena noticia. Pero no tengamos miedo, porque Dios está con nosotros. Él es más poderoso que todo lo otro que nos quiere atacar de adentro, en nosotros mismos, y de afuera, en el ambiente. Quien tiene la gracia de Dios posee la fuerza que viene de lo alto. En medio de los desafíos diarios, siempre estará con nosotros el Espíritu Santo, Paráclito, que nos consuela, defiende, fortalece, para vivir la misión recibida sin bajar los brazos. Pertenecemos a Dios, y no a las fuerzas del mal que existen en el mundo. Por eso, aunque a veces nos afecten determinadas pruebas, no tenemos que dejar que el miedo anide en nuestros corazones y emociones. Nunca dejemos de caminar en lo que nos compete, siendo fieles en lo pequeño, aquí y ahora, amando sin límites, experimentando que Dios nos da su armadura, porque como nos escribió el gran apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y termina diciendo el apóstol: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Finalmente, digamos que siempre tenemos que invocar al Espíritu Santo, que nos está amparando. Él es más fuerte que todas las vicisitudes discrepantes que nos lleguen. Pidamos con fe viva que venga a mantenernos en nuestra misión con sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. A vos te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.